Bueno, no importa, lo vamos a hacer. Tengo acá la memoria. Para todos los niños. La noche tiene a una estrella que es tan fugaz que la luna se esconde, y temprano en las mañanas el sol espera que entres por su ventana, Nuria. El agua y el fuego se mezclan para quedarse en tus manos, en tus caricias tan cálida y fresca. Los días se hacen muy largos, llenos de juegos, gritos y canciones. Desesperado el silencio se fue escondiendo entre los rincones, y no hay, no hay, da dolor, ambiciones ni muertes, no hay, no hay, explotaciones, violaciones ni pestes. Solo estás, nena, con un papel, fantasías y un duende. De Jesús, si sigue en pañales, no hay más armas ni un soldado. La paz es ley y el juez es tu hermano. Tu nombre en forma de nube. Sopló el viento, ya un poco asustado, para que todos se enteren de que hay un ángel en un mundo soñado. Ni muertes, no hay, no hay, explotaciones, violaciones, ni peste. Solo estás, Nuria, con un papel, fantasías y un duende. Llévame ya, llévame ya, Nuria, llévame ya, llévame ya, Nuria, llévame ya, llévame ya, Nuria, llévame ya, llévame ya. Llévame ya, llévame ya. Si hay un lugar en tu mundo. Muchas gracias.